Bueno, el profesor Andrés Freire con nosotros aquí. Se imaginarán que vamos a hablar de educación, vamos a hablar de la enseñanza, podemos hablar de otras cosas también. Pero primero, buen día, bienvenido. Buen día. Anda con gorro como que viene de un paseo al aire libre, ¿no? Sí, hemos un expedicionario, estado, parece. Hemos estado de expedición, estuvimos unos días de enero ahí en el Surí, junto a los compañeros, ¿no? Estuvimos, nosotros tenemos el privilegio de pertenecer a una organización política donde los máximos responsables, uno los puede ver en la cocina, ¿verdad? Degustamos la famosa... La cocina de verdad, ¿no? En la cocina política, sí, la cocina caliente. Hay un símil entre los dos, ¿no? Pero estuvimos degustando la famosa paella del Pinta, que además a un precio realmente accesible. Tú fíjate que nosotros estuve con mi pareja en Las Cañas la semana pasada y en un restaurante, por ejemplo, una paella para dos personas sin bebida sale unos 1.000 pesos. Y esta paella, la porción, una porción realmente suculenta, muy llenadora, una sola alcanzaba con todo, varios tipos de pescado, con marisco, con pollo, todo 300 pesos. Yo sé que para un obrero puede resultar mucho, pero es teniendo en cuenta lo que es el mercado, es un precio muy muy económico, sí. ¿No? Además hay muchas opciones de hospedaje que tenemos ahí en el Surí. Está todo, ¿verdad? Completo, dicen, ¿no? Es los fines de semana, pero por ejemplo, ahora. Si alguien quiere ir a alguna de las cabañas, llamar a Sandra, y hay entre semana, que mucha gente, a veces la gente tiene licencia o tiene los días libres, se puede hacer un trueque, hay lugares sí para quedarse, una cantidad. Nosotros tuvimos las Trillizas, que están equipadas, muy lindo lugar. También está el hotelito, está el camping los fines de semana sí se llena. Es un lugar aparte que es cerca. Lamentablemente ahí vemos otro de los problemas que nosotros tenemos, que es el sistema de transporte, ¿no? Yo tuve la fortuna que un familiar me llevara en auto, y desde Las Piedras son 40 minutos en auto. Ahora, en ómnibus son 5 horas, porque es un ómnibus a Tres Cruces, otro ómnibus a Libertad, y luego Comar. Estuvimos un poquito conversando con Gustavito ahí también, compañero López, que estaba con su familia, con sus hijos, el hijo de su compañera, un montón de gente, ¿no? Hablábamos un poquito de cómo lo que fue esa experiencia tan denostada del socialismo real garantizaba las colonias de vacaciones en el Mar Negro, ¿no? Ahora que está de moda este señor que quiere ser candidato ahora a intendente, ¿verdad? Contra su propio partido, era uno de los que decía que el socialismo real fue todo un desastre. Bueno, nosotros no acordamos de eso, ¿no? De las colonias de vacaciones en el Mar Negro para todos los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hoy no pueden salir ni a la vuelta de la esquina? Claro. ¿Verdad? Esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Pero además, Quillú tiene una cosa que posibilita un tipo de descanso que no se logra en otro lugar, porque ahí lo único que uno escucha es el canto de los pájaros. Ah, incluso y tuvimos suerte también que hubo un solo día con cianobacteria, salimos favorecidos. En general es un balneario muy tranquilo. Fíjense que viven 300 familias, está dividido en dos partes. Nosotros tuvimos la parte de Ordey, pero más adelante están las otras playas, unos 10 kilómetros. Hay un pequeño centro artesanal, hay un almacén, el almacén de Figueroa, que tiene todo lo que uno precise, menos remedio, porque como se iba a instalar una farmacia ya no le permitieron vender más remedio. Pero los precios son los precios de Montevideo, o sea que no es necesario tampoco acarrear un montón de cosas. A veces uno va a un lugar, tiene que llevar para... Bueno, ahí uno más sale o menos lo mismo que sale lo mismo, y aparte las cabañas están equipadas, uno puede cocinar ahí y abarata. Tiene olla, tiene plato, vaso, todo eso. Sí. Lo único que hay que llevar son las sábanas. Las veces que me llamaste de allá, lo que se escuchaba de fondo eran los pájaros. Los pájaros son todo una el bicherío aquel, uno, impresionante. La verdad que el grado de descanso que uno alcanza ahí no tiene parador. Y bueno, y si uno tiene algún pesito más, tiene el parador ahí que está Mari. Que bueno, tenemos varias cosas para gustar. El gramajo estaba muy bueno también. Vamos a hacerle las roscas, los churros a la tarde. Uno puede ir y se compra un té y una media docena de churros. Ahí son 100 para pesos. Acompañar el mate. Sí, pero además está la terraza habilitada, que se disfruta mucho. Yo creo que estos días iba a ir una excursión de la coordinadora jubilada. No sé si van ahora, este fin de semana. Bueno, espero que les haga un día hermoso. Y después uno puede caminar, están los famosos barrancos, todo. Es un lugar único. Yo espero el año que viene, ya empiezo a juntar para ir el año que viene de vuelta. Ahora voy a ir unos días en febrero también con mi pareja, pero es una oportunidad única. Está muy bueno, para muy bueno, porque además uno vengo lo personal y en lo político un año muy desgastante, y el año que viene va a ser muy desgastante. Sí, este año, digo, sí, el año que viene, porque sí, bueno, es cuando llega el último ciclista, ¿no? El lectivo. Pensemos que, por ejemplo, las actividades políticas recién empiezan a arrancar. Sí. Lo mismo, por ejemplo, la lucha contra UPM2 recién empieza una actividad el 20 de febrero. Esto es así, ¿no? Nosotros estamos en la previa de la convención departamental de Canelones, que va a ser el 1 de febrero en Las Piedras, que esperemos llegar al quórum y que sea la primera y única, y proclamar nuestros compañeros candidatos a intendente, porque acá nosotros sufrimos una derrota relativa, ¿verdad? En política hay derrotas absolutas y hay derrotas relativas. Nosotros sufrimos una derrota relativa, que fue no conformar la banca, pero al preservar nuestra organización y al haber crecido, porque ganamos mucha gente nueva, comprometida, es una derrota relativa que nos permite luego tomar la lucha adelante en mejores condiciones, ¿verdad? Y esto va a ser un empujón, sí, sin duda, para todo el proceso político que se viene, que se presta bien interesante. Bueno, Andrés, y todo esto que uno podría seguir horas hablando, ¿no? Y escuchando sobre esto, lo dejamos ahí, y ahí me imagino que cargaste pilas también para el año que se viene, porque estamos en un momento de pasar raya y decir, bueno, ¿qué se cierra y qué empieza, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de la educación en particular, porque es el área, sí, en la que vos trabajás. En realidad no se cierra tanto ni empieza tanto. Tienes porque razón. Nosotros íbamos para atrás, este tema lo hemos seguido mucho, las iniciativas reaccionarias que presenta Pablo da Silveira son las mismas que tuvo Filgueira en la hoja de ruta de cuando asumió este gobierno. O sea, y son las mismas que vienen desde 1996, profundizadas, ¿verdad? Lo que fue la reforma Rama, en la cual importantes cuadros políticos del Frente Amplio estaban comprometidos, entre ellos la profesora Tornaría, que tuvo, sí, un papel protagónico, y en el cual el Frente Amplio se posicionó en contra luego de una inmensa movilización estudiantil y de los docentes. Nosotros éramos estudiantes, Instituto de Profesores de Artigas, ocupamos 96, 97, fuimos desalojados, nos clausuraron el instituto, se aplicaron las máximas sanciones a circular E14, primero de la circular anterior y después del acta 14, todo eso, y el Frente Amplio en ese proceso, en aquel momento nosotros integrábamos el Frente Amplio también, se posicionó en contra, pero fue fruto de esa inmensa movilización. Si no, de hecho, importantes cuadros políticos de la vertiente artiguista, por ejemplo, del astorismo, participaron en todo el proceso de la reforma, ¿tá? Porque además hay gente que siempre tiene la habilidad de caer de pie, ¿verdad? Siempre están de lado. Y esto mismo fue sucediendo hasta ahora, digo. De hecho, por ejemplo, nosotros vemos ahora que se anuncia la presencia en la OPP de Isaac Alfi. Isaac Alfi lo conocemos muy bien, porque aparte... Y pegando fuerte. Pegando fuerte, pisando fuerte en un cargo muy importante. Pero hay una cuestión que es muy... Sí, nosotros decía, lo conocemos muy bien, porque cuando... Achugarri, siendo ministro, él se había comprometido con los profesores a darles también la cuota mutual como se le dio a los maestros, y luego él renuncia, y cuando viene Achugarri, que es el sucesor, dice, no tengo plata, yo no asumo ningún compromiso que dijo el otro, eso no. Ahora bien, lo que viene hablando es de congelación salarial, pero la congelación salarial ya empezó. Nosotros en enero de este año, los trabajadores de la ANEP tenemos el 8,8%, que es congelación salarial, porque es el IPC. Claro. Digo, esto también lo quiero remarcar, porque esto ya se venía planteando desde antes. Fue uno de los puntos de fricción en el convenio, que no fue convenio 2015, donde si entraba el 2020, si entraba que no, finalmente quedó que como quedaba para después. En el 2018, que ya estábamos en campaña electoral, una enorme bulla hicieron los dirigentes sindicales oficialistas, en particular de primaria, los legisladores oficialistas, dijeron, bueno, tal, le damos el 3% más de aumento, siempre y cuando se den una serie de condiciones que eran imposibles, que se iba a llegar, que era una rebaja muy grande del déficit fiscal, más un crecimiento económico muy, muy grande. Entonces ahí se facultaba al Poder Ejecutivo a dar hasta un 3% más. Además, un gesto totalmente electorero, porque en definitiva ni siquiera tenía sentido la norma jurídica, porque ya existe una norma que se usó una sola vez, que se votó en una rendición de cuentas, que el ministro era Achugarri, volvemos a él de vuelta, en el cual el Poder Ejecutivo está habilitado para, en el caso de los ajustes salariales de los empleados públicos, dar un porcentaje adicional a las áreas llamadas prioritarias. Por lo tanto, ni siquiera había necesidad jurídica de hacer esa norma, ¿verdad? De hecho, sin norma, si mañana, si el presidente de la República lo hubiera entendido así, hubiera dicho, bueno, yo le doy 8,8 a todo y a la educación le doy 20% más, por ejemplo. Podría haberlo hecho, sí. ¿Verdad? Lo que se hizo fue todo un entramado jurídico. Lo mismo se hizo en algún momento con el IRPF, que se votó con mucha laraca una facultad al gobierno. El gobierno puede mañana elevar el mínimo no imponible del IRPF en una base de prestaciones y contribuciones. Nunca se hizo mal, lo que se hizo fue aumentar la carga del IRPF y no disminuirla, pero la norma jurídica se hizo, eso fue para la campaña electoral anterior, sí. O sea que ya tenemos que estar preparados de que las mañas son siempre las mismas, ¿no? Pero como te decía, tanto cambio no, lo que hay es continuismo en muchas cosas. En el aspecto salarial, lo que se anuncia es continuismo, ¿verdad? Congelación salarial y punto, por lo menos por ahora, ¿verdad? Después veremos si pasamos de la congelación a una rebaja, es posible. Pero por ahora lo que hay, digo, las risas en la sede del PICNT, la sonrisa con los consejos de salario, claro, digo, una de las cuestiones que nosotros discutimos mucho en la campaña electoral cuando desde el Frente Amplio se decía, no, porque hay que defender los consejos de salario. Bueno, muéstreme el convenio salarial de la educación. No hay. Hubo un convenio por 2 años que no fue convenio, que fue de la cláusula 654 del presupuesto nacional, defendida en la discusión parlamentaria por Andrade, pues para viendo ya cómo nos vamos a perfilar en los próximos años, ¿no? Andrade la defiende, dice que lo hace en nombre de la negociación colectiva, pero a ver, más allá de en cualquier circunstancia pasa que en una organización donde van los dirigentes pueden negociar, pero si las bases lo rechazan, no hay negociación. Se vuelve a negociar de vuelta, ¿verdad? Entonces eso se defendió y se defendió en el Parlamento de una discusión muy dura. Habló Eduardo Rubio varias veces representando los intereses de los trabajadores. Una discusión muy interesante. Mirá quién, Gandini le recuerda en el debate parlamentario a Andrade, le dice, ustedes transformaron un conflicto por dinero en un conflicto por libertad, haciendo alusión a la esencialidad. Eso fue una cosa, una frase de esas magistras. Mirá, ¿quién se la dice a quién, ¿no? Y Andrade es el defensor en ese momento, a capa y espada, de esa situación, ¿no? Entonces lo que decíamos es que tanto cambio por ahora, o sea, podría haber un cambio institucional muy grande si desaparecen los consejos y si se crea un gerente. Eso es un cambio institucional muy grande. Sin embargo, vamos a hacer dos matices. Si llegamos a esta situación es porque el Frente Amplio no cumplió por el 6%, por eso estamos tan alarmados, porque no es lo mismo tener un escenario de congelación. No es lo mismo tener congelación salarial con un salario alto. Si yo fuera gerente de Plan Ceibal, por ejemplo, ¿entendés? Si gano 350 mil pesos por mes y me congelan el salario, yo sigo viviendo nomás bien, ¿verdad? Sí. O sea, no me voy a ver afectada mi capacidad de compra. No es lo mismo esa situación que los sueldos de 20, 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos. Claro. Pongan el número que quiera, que son muy inferiores a la canasta familiar. Eso por un lado. Y lo segundo es que si llegamos a ese riesgo tan grande de que desaparezcan los consejos y se creen, es porque nunca se dio la autonomía y el cogobierno. Y en 15 años con mayoría absoluta, incluso en el primer periodo de gobierno, porque uno tiene que aprender también, ¿no? Uno ve cómo la calle se prepara para ser presidente y dice, de entrada voy a hacer la ley de urgente consideración. Lo mismo podía haber hecho el Frente Amplio perfectamente, con 1 millón de votos atrás. Haber metido todo lo necesario en la segunda presidencia, sí, ¿verdad? Porque sí, esa estrategia, la misma estrategia que usó José Valle Ordóñez. Capaz que en la tercera ya no tenía las condiciones, porque cuando hablamos de historia reciente, seguramente de las peores presidencias en la historia de este país, la del presidente Mujica, con todos sus proyectos fracasados y con algunos que tienen consecuencias e impactos sobre lo educativo, como fue la ley de desregularización de la marihuana, que podríamos conversar un poquito después también, el impacto educativo que tuvo. Porque acá no estoy, mira, hoy ya no estamos con ánimo de respetar las vacas sagradas de la pequeña burguesía decadente, ¿viste? Tenemos que hacer la pausa, porque tenemos que ver también, sin abandonar todo esto que vos estás planteando, el tema de los contenidos, de la educación y la orientación. Digo, yo por lo menos, que la veo de afuera, absolutamente perdida en cuanto a lo que concretamente se hizo y a las líneas que se han dejado marcadas, ¿no? Sí. Pero después de la pausa hablamos de todo eso. Bueno, y el tema es la educación. Ya vos dejabas planteado, Andrés Freire, el invitado de esta hora, el profesor Andrés Freire, dejabas planteado alguna cosa, yo planteaba otras, pero temas gruesos además, ¿no? Vos planteaste el tema de la marihuana vinculado a la educación y alguien me decía, ¿pero qué tiene que ver? ¿Por qué lo planteabas? Ah, bueno, porque cuando se hizo la ley, hablando de los fracasos del presidente Mujica, cuando se hizo la ley de regulación, se hizo pensando en los adultos, pero no en el impacto que iba a tener en los adolescentes. Y se prometió que iba a hacerse campañas educativas que no existen. Salvo un spot publicitario, campaña educativa, cualquier padre, madre sabe que no existe, que no se hace. Y entonces el hecho simbólico de que se venda una sustancia así en una farmacia y no en un establecimiento pensado específicamente para ese fin, donde también se deberían vender las bebidas alcohólicas de cierta graduación y no estar al alcance de todo el mundo en un supermercado, con venta de licencias especiales, como se hace en otros países, en fin, tuvo un impacto. Nosotros lo estamos viendo, lo sentimos ese impacto, y muchas veces no se puede decir nada porque lamentablemente el argumento será verdad o no que dan los alumnos. Yo tengo la planta en mi casa, bueno, eso es algo que no se previó, que no se hizo, ¿verdad? Y el impacto sobre las generaciones va a ser muy grande. Y acá hablamos de los adolescentes, los adultos, bueno, están los adultos, son responsables de sus actos, toman sus decisiones, ¿verdad? Pero además en determinadas edades donde el daño por haberse no haberse completado la mielinización del cerebro, entre otros procesos, es exponencialmente muy grande, ¿no? Claro. Y nosotros hablamos acá de muchachos que son las 10 de la mañana y están fumando, o las 2 de la tarde están fumando en un día de semana. No es que se reunieron con los amigos, que fueron a la playa, es un contexto, y eso nunca hubo una acción, es una nunca edad, se hizo. Además, en la que vos querés ser transgresor, donde es sano que vos, para formar tu personalidad, contrapongas con el orden pero establecido. Ahí tenemos la cuestión, solo que en este caso viste que la pseudo contraposición del orden establecido se vuelve en realidad en un seguimiento del orden establecido. Esas son consecuencias, actos demagógicos, irresponsables. Pero teníamos muchas puntas para hablar. Cuando tú me preguntabas por los contenidos, bueno, en realidad tú la ves de adentro, pues sos maestra, tenés formación magisterial. Y la formación no se pierde, y sabés que han pasado cientos de años y pasarán cientos más. Y los mismos problemas que en su momento estudió Comenio, nosotros lo estudiamos nosotros. Es la realidad que nosotros tenemos, ¿no? Y ahora vamos hacia un modelo, te decía, gerencial. Pero ahí tenemos este problema que se dice, bueno, la ley de urgente consideración se va a eliminar los consejeros y electos por los docentes y va a haber solamente un gerente. Bien, ahora yo quisiera saber cuál de los consejeros electos por los docentes tuvo una actitud de defensa de los intereses de los trabajadores, porque mira que nosotros, por ejemplo, a esta altura del año, todos los trabajadores de la ANEP estábamos cobrando, llegamos a cobrar unas partidas de 8 o 9 mil pesos, que desaparecieron porque con ese dinero que era del fondo de inasistencia, se financió la contratación, que está muy bien, ¿no? Bueno, se regularizó los auxiliares de primaria, pero se hizo con parte del dinero del fondo de inasistencia docente, que es un fondo que se genera cuando los grupos no se cubren, cuando los profesores o los maestros o los funcionarios faltan y no tienen forma de justificar y se les descuenta, o por grupos que no se cubrieron porque no se consiguió suplente, porque por determinadas cuestiones. Ahora bien, ese dinero se usó para eso otro. Entonces, ¿cuál fue la actitud de los consejeros docentes? Ninguno salió a los medios de prensa a decir esto no corresponde. No. Nunca vimos uno. Mira, la única salvedad que yo puedo decir fue la maestra Capurro, que en su momento, cuando fue la esencialidad, tuvo la dignidad de renunciar. Después el resto, de una forma u otra, han terminado siendo, incluso te puedo decir una cosa que puede sonar muy chocante para la audiencia, pero en el escandaloso concurso de matemática de interino no egresado, el 802 de UTU, que fue un escándalo porque se hizo un concurso para interinos no egresados en un área de egreso, como es la 802 de matemática, con una exigencia que era mínima. Tanto fue así que nosotros conocemos colegas que fueron citados para internar los tribunales y me decían, yo no soy egresado, pero yo me efectivicé dando una prueba pedagógica, una prueba de conocimientos teóricos, una prueba de conocimientos específicos de matemática, tres pruebas, no solamente el dictado de una clase, ¿verdad? Y el que tuvo una actitud, si se quiere, más favorable a la profesionalización docente fue el consejero Silva, mira de quién te estoy hablando, ¿entendés? Que los consejeros docentes. Digo, entonces hay varias cosas ahí para medir de que las cosas de repente no son tan como parecen, ¿no? Uh-huh. Las cosas son a veces lo real, en política siempre dice Martí, lo real es lo que no se ve. Ahora bien, ¿cuál es entonces la diferencia entre que haya tres consejeros, uno electo y un gerente, si las políticas van a ser las mismas. Es la participación, bueno, la participación real es la autonomía del gobierno, no que tengamos una persona más en comisión con sus 5 secretarios, que sea, y que en definitiva acompañe más o menos los mismos intereses. Yo capaz que me van a decir de todo, pero estoy acostumbrado ya, sí, ¿viste? Sí, o sea, está claro. Estoy acostumbrado a los que me niegan el saludo, a los que miran por otro lado. Esto es como el niño que grita: el rey está desnudo. Y bueno, muchachos, el rey está desnudo. Seguro. Andrés, lo que pasa es que con el tema de la educación pasa, de cuál es el estado de la educación hoy, que a nivel masivo lo que la gente conoce es cuando ahora lo último que largaron es preocupación en la UTU, los estudiantes no pueden hacer un promedio. No son capaces de hacer un promedio. El tanto por ciento, no sé cuánto, puede hacerlo. El otro tanto por ciento no puede. Hace algunas semanas eran las pruebas PISA. Son cosas así como una foto, bueno, sacada, pero viste, con alguna cámara, o sea, especial. Es una, ¿no?, cámara especial, porque está bien. Las pruebas PISA te dan un indicador. Las pruebas PISA las hace la OCDE. Son, sí, los países más ricos del mundo. Ahora vamos a los otros indicadores de la OCDE. ¿Cuál es el número máximo promedio de alumnos por clase según la propia OCDE? Bueno, y te incluye a China, claro, que China te eleva mucho el promedio porque pueden tener 49 por clase. ¿Está? Pero el promedio son 22. En ciclo básico, en bachillerato el promedio son 16. O sea, si vamos a tomar el indicador de prueba PISA, podemos decir, sí, la prueba PISA está mal. Está bien, pero ¿qué pasa con los otros indicadores? Están horribles. Sí, claro. ¿Está? Ahora, si vamos a lo salarial, te tomo el mismo indicador que en la prueba OCDE. En un docente grado 1... según los datos OCDE, Uruguay está más o menos un 30% abajo del promedio. Pero en un docente grado 7, Uruguay está en un 150% abajo del promedio. O sea, si vamos a tomar ese indicador, me dicen, bueno, vamos a analizar según... Bueno, vamos a tomar todo. Sí, ¿entendés? Claro. O si no, no lo tomamos. Si no, fijamos otro indicador y los indicadores nos van a dar... También hay cosas, viste, que han cambiado mucho. Por ejemplo... Es difícil, sí, decir un promedio, sí, porque ahora todo se hace con el celular, con la calculadora, ya no es como antes, a mano. Han cambiado muchas cosas, ¿viste? Sí, hay dificultades, pero no es que no se puedan superar, ni que se hacen, porque además, digo, vos vas a una, por ejemplo, cualquier curso básico, desde un FPB, un MP, de, ¿qué son? Decí todas esas siglas que Formación Profesional Básica, que es un curso... Que viste, la otra vez, por ejemplo, yo esto se lo comentábamos con una de las compañeras de La Paz, me decía, mi hija quiere, le digo, mira, este compañera me decía, mi hija quiere hacer informática. Le digo, bueno, muy bien, muchacha, sin mayores problemas, que aprobó la escuela, claro, que, buenas notas. Le digo, bueno, lo que tiene que hacer tu hija, le digo, tiene que hacer ciclo básico tecnológico y luego hacer un bachillerato en informática, que UTU tiene un muy lindo bachillerato en informática, ¿verdad? Pero me dice, no, porque vio que le ofrecían un curso robótica. Sí, el curso dice robótica, pero el nivel es bajísimo, es un FPB. No es que va a salir haciendo robot, no es que va a salir haciendo... Si tú estás pensando... No, de repente para alguna persona le puede ser de utilidad. El problema es que esos cursos de los Formación Profesional Básica estaban pensados para personas que tenían un nivel muy bajo, ¿verdad? Digamos, habían repetido varias veces, tenían más de 15 años, y bueno, se les buscaba la forma de insertarlos. Ahora se extendió a los 12 años. Entonces, después, cuando tú ves aquel famoso caso de bullying que hubo, vos decís, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cómo puede haber un chico de 12 años que sale de la escuela conviviendo con muchachos con otras realidades, a veces muy complicadas, de 15, 16 o más años, en la misma aula? ¿Ah? Entonces eso ya está una receta para el desastre. Sí, señor. ¿Ah? Entonces hay muchas cosas que de repente se han hecho bien o más o menos bien, pero luego se desnaturalizan y se vuelven mal, ¿no? Después tenemos otro tipo de situaciones, ¿no? Esto viene complicada la mano, pero lo que pueda pasar, en realidad, yo quiero ser muy claro en esto, es continuación de las tendencias que vienen de estos últimos por lo menos 10 años. Dejanos hacer otra pausa, Andrés, y seguimos. Bueno, Andrés Freire acá, y da para tanta cosa el tema de la educación, ¿no? Pero en tratando de ubicarnos, contigo ha sido un hilo conductor hablar a lo largo de estos años de DUI 21, de saber de qué se trata, dónde lo ubicábamos, quiénes son, ¿qué plantean? Una cosa así como una política de Estado, esa que va por encima de los partidos. ¿Cómo salimos y cómo entramos en este periodo, que vos decís va a haber continuismo? ¿Cómo entramos en el tema EDUI 21, esto que es como un gran proyecto, y vos escuchás hablar a los políticos de los distintos partidos y todos de alguna forma se apoyan en sí, la plataforma EDUI 21. Cuando decimos que es una política de Estado, es una política de clase, ¿no? Porque el Estado, vamos a repasar el padrecito Lenin, que es el Estado. Pretende ser justamente que no sea de clase, pero así la presenta. Es porque cualquier cosa que venga del Estado es una política de clase, ¿no? El Estado es un instrumento de las clases, de la clase dominante. En a este alguien caso, le sirve, ¿verdad? Y a alguien le sirve y a alguien beneficia. Entonces nunca puede ser neutral. No hay nada neutral que se haga del Estado. No hay nada que esté por encima de la lucha de clases en el Estado, ¿verdad? Eso es una primera cuestión. Acá en el tema de EDU 21 nosotros lo hemos ido desgranando varias veces. En primer lugar, ellos no quieren un cambio educativo. Por más que digan que quieren un cambio educativo, todos sus documentos apuntan a un cambio en la carrera docente y en ajustar los mecanismos de control ideológicos y políticos sobre el conjunto de los docentes. Ellos no, porque, ¿por qué digo que no es educativo? Porque la educación es algo que sucede al interior de la clase, ¿tá? No sucede en la carrera docente, sino al interior de la clase. Se cerró la puerta, empezó la clase, ahí empieza el acto educativo. Ahí está. Y ellos no tienen interés o no apuntan a eso. Además, plantean un problema, o sea, hay ciertos problemas que nosotros tenemos como sociedad que no los va a solucionar la educación. Y aquí yo corro riesgo de chocar con muchos compañeros, pero tampoco ya decimos que no estamos con las vacas sagradas. Entonces hay una cuestión que es muy importante y es sostener que la educación no puede cambiar el mundo, no puede hacerlo. La educación lo que hace es reproducir, no puede cambiar. Puede por fortalecerte, más, darte herramientas para que vos la transformes. En el marco de un proceso de transformaciones estructurales, sí. Ahí está. En lo contrario, lo que va a hacer es hacer lo mismo, ¿verdad? Sí. Va, el que encuentra desnudo, lo deja desnudo. Te digo porque hay uno de los mitos que se sostiene en la ideología pequeño burguesa, que es por una zona de proximidad que estamos, es la que más fácilmente puede entrarnos a nosotros mismos, que es sostener el mito de la pasarela, ¿tá? En el cual la educación sirve como válvula de ascenso social, ¿verdad? Ese es un mito, ¿verdad? Con esto no le vamos a decir a nadie que no estudie, pero el tema es distinto. El tema es que si nosotros queremos superar, por ejemplo, la marginación y el desempleo, nosotros necesitamos cambios estructurales en la estructura económica y social. Ah, porque de hecho los desempleados tienen una función muy clara en el sistema capitalista. Son el ejército industrial de reserva que tira abajo los salarios. Qué contento que están los empresarios con el alto desempleo. ¿Pueden pagar menos? Sí. Es una cuestión de estructural del sistema. Entonces, por más que la educación en sí no puede solucionar el desempleo, porque el desempleo lo crea el propio sistema. La marginación en sí no la puede solucionar porque la estructura capitalista en la que vivimos implica que si va a haber personas que va a ser rico, como por ejemplo tenemos ahí a este señor que quiere ser candidato a intendente de vuelta, que fue candidato a presidente, que tiene una casa de $500,000 en un lado y otra casa en el otro, bueno, si hay alguien que es rico así, que tiene bienes por $1,500,000, es porque hay otro montón que están viviendo en un cantegril, ¿verdad? Esto es así como sí. Todo, ¿no? Lo podríamos hacer una analogía con el verano, ¿no? Están los que se van a Punta del Este, están los que se van a la Costa de Rocha y están los que se van a Quillú y están los que no se van a ningún lado. Sí. ¿Y dónde pasas tú el verano? También va a indicar muchas cosas, para bien o para mal. Y ahora se me ofende el top interesa. Hoy estoy en un clima de provocación. Pero ¿viste? La realidad es la realidad. La realidad es la realidad. Entonces, acá, como yo te decía. Yo pude apuntar el este, pero soy. Y ir por decir. De lo más revolucionario. Ir por decir también, ¿viste? Pero es otra cuestión. Entonces, acá nosotros tenemos varias cosas para manifestar de que, como te decía, la educación no puede solucionar esos problemas. ¿Los puede solucionar? ¿Qué puede solucionar el desempleo? ¿Qué puede solucionar la distribución, la pobreza? No es la educación, es la distribución de la renta. Ahora, ¿no? Eso históricamente se le ha querido meter a los hijos de los trabajadores y a los trabajadores en particular, que esa es la herencia que hay que pasarle a los hijos, que eso no importa. Jorge Valle, me acuerdo, tanto insistió. Sí, viste que siempre las herencias son tan distintas, ¿no? Pero con aunque eso fuera así, tú observas que durante la administración Valle nosotros teníamos el plan 96 en todo el sistema público y en los privados, y sobre todo en los privados elite, nunca tuvimos el plan 96. Claro. O sea que ellos en la práctica demuestran otras cosas ahí, porque siempre hay una educación para uno y una educación para otro. Eso es así, ¿no? Está la educación para los que van a ser los herederos del mundo, y está la educación para los que vamos a ser los siervos. ¿Y quién manda a sus hijos a dónde? También define. También, sí. Define, con ¿no? una, ¿cuánto con, crees de con verdad? Una, con además con un proliferamiento de pequeños institutos privados, y de esto yo quiero ser muy claro, yo no voy a juzgar a los padres que hagan un enorme esfuerzo para huir, por ejemplo, de situaciones de marginación, de violencia que se dan en muchos barrios. Colectas familiares que para hacen, ir, bueno, hacen su esfuerzo, nosotros no lo juzgamos, pero se da una situación de que sí, que estamos viviendo de planes y programar. Cuando volvemos a Edu21 decimos, bueno, hay un tintán que busca tanto que creen en la empresa privada, pero en realidad lo que grupo de presión que lo que busca es quedarse con los jugosos cargos de asesores, de gerente que hay en el Estado. Veremos qué tan compatible es eso con la política de recorte, ¿no? Leíamos una noticia que decía que el nuevo gobierno tiene problemas para encontrar gente para las empresas públicas, porque claro, los sueldos parece que no son muy rentables, ¿no? Un sueldo de 200, 300 mil pesos para ellos como que sería poco, ¿no? Pero eso es algo que ya viene aparte de la administración Mujica otra vez, ¿no? Aquella famosa frase de a la gente no se le puede pedir tanta poesía. Parece que a una persona que supuestamente participa de un proyecto político por un compromiso, por una convicción, un sueldo en el año 2009 de 120 mil pesos era poco. Era poco ese dinero, ¿no? 10 años atrás. Entonces ahí ya vemos que realmente quienes tienen convicción y quienes no tienen, ¿no? Sí. La convicción del dólar. Pero como te decía, es un problema que se repite. Bueno, y esta gente está, de hecho, por ejemplo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ya va uno del Frente Amplio, va ahí, ¿verdad? Que es de Edu21. De hecho, todos los cargos del ministro... Va a estar en ese lugar. Va a estar en ese lugar. Va a estar, bueno, el ministro de Educación y Cultura. La viceministra de Educación y Cultura participó un tiempo en Edu21. Luego como que se distanció un poco. Tenemos, bueno, Silva también participó. Sin embargo, entre Silva ellos también... Silva es el que va al Codicen. Sí, que ahí es una cuestión interesante porque a Silva lo hemos escuchado también en algunas contradicciones con ello con respecto a la estructura institucional. Y hay que ver después cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? En principio, por como han manejado el discurso, este equipo gobernante quiere un nuevo estatuto, pero no se lo quiere imponer a todos los docentes, sino que irían a una serie de centros experimentales donde se regirían por ese nuevo estatuto, donde obviamente ahí se busca sobre todo los docentes más jóvenes, más vulnerables, ¿no? Porque el resto de repente ya tienen derecho adquirido. Y ahí volvemos otra vez a la situación en la que estamos hoy. Por ejemplo, hubo asignaturas en donde el Consejo de Educación Secundaria en este quinquenio no hizo concurso. Eso es de una gravedad muy grande, ¿verdad? O sea, no hubo concurso efectividad en los 5 años. Supuestamente iba a haber en algún boletín del sindicato oficialista, ex oficialista, ahora van a ser seguramente opositores, pero figuraba que se había acordado que iba a haber concurso. Hubo concurso para algunas áreas, para otras áreas no hubo nunca. ¿Y por qué es tan grave que no se haga? Y porque el docente interino es mucho más vulnerable funcionalmente, ¿verdad? Tiene un contrato a término que termina el 28 de febrero o 29 de febrero este año. Es una situación de vulnerabilidad. Tiene muchos menos derechos funcionales. Se lo pueden quitar de encima. No es un funcionario público al cual pasa a ser cesado por negligencia y ineptitud de delito, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, UTU, con todo lo que yo le pueda criticar a FUTU, bueno, la negociación fue mejor y hubo concurso para casi todas las áreas, o para un montón de áreas, que además UTU tenía un atraso mucho más importante, y ahora se están efectivizando cientos de colegas. En cambio, en secundaria no. ¿Verdad? Entonces ahí eso también abona el terreno para propuestas como estas, porque tienen un montón de gente que no tienen tantas garantías, ni tantos derechos, ni tantas cosas, y después quizás, como viene, parecería que le ofrecerían a las personas, como se han hecho en algunos modelos, bueno, tú te pasas al nuevo estatuto y te pago X dinero más. Sí. Y alguno irá. Ahora, hay todo un capítulo que tiene que ver con dónde está la educación, ¿no? Y los controles. Digo, por todo lo que ha surgido en el ámbito del MIDES, por ejemplo. La educación está por todos lados, hay programas de todos lados, porque además todo se ha computado la bolsa. No hay un lugar que vos digas, bueno, acá es donde se lanzan las líneas, esto va coordinado con esto. No, pues ese es el rol, o sea, teóricamente quien se tendría que encargar de todo eso sería la ANEP. Ahora, uno de los cambios que va a haber es que el sistema político, digamos, el Ministerio de Educación y Cultura tendría un rol mucho más alto, pero y a una tendencia a más autoritarismo, más concentración. Pero volvamos para atrás otra vez. ¿Qué acto simbólico tan fuerte como el 24 de agosto del 2015? ¿Qué acto de violencia de género también? Porque ya que se habla mucho de género, bueno, sí, la mayoría eran las maestras, ¿no? Sí. ¿Qué acto de violencia terrible del poder del Estado sobre los trabajadores de la educación, con los dirigentes sindicales mirando para el otro lado, ¿verdad? Sí. Que ellos podían, porque el estatuto del PICENTE lo avalaba, haber llamado paro general inmediato de 36 horas por ataque a la libertad sindical, libertades públicas. Y nosotros no somos parte del PICENTE, pero sin lugar a duda hubiéramos parado también, ¿verdad? Sin lugar a duda. ¿Sí? Entonces acá es una cuestión que se dio, ¿verdad? Que lo que viene es continuación de todo lo que viene antes. Si los docentes vamos a enfrentar una situación, si los trabajadores de la educación vamos a enfrentar una situación muy dura, es también porque durante años se nos dejó solos. Yo recuerdo, mira, aquella noche, días después que se votó la esencialidad, nosotros estábamos en el gimnasio de Salinas con unos 150 padres. Había madres que se paraban y decían: yo no entiendo. No entiendo por qué. Dice: mi marido es de la construcción. Dice: yo no entiendo por qué no van a la huelga, por qué no vamos. Decía eso. ¿Por qué no van todos? Dice: porque se aplastan a los docentes. Dice: ¿qué nos espera al resto? Bueno, y esa es la realidad. Eso lo decía una madre que yo no conozco. No fue sí, la única, sí, había sí, otra mamá también que dijo algo parecido. Dijo, bueno, y esa fue la realidad. Todo la el proceso manifestación llegó, que hicieron las maestras el mismo día en sí, que se termina decretando la esencialidad, fue sí, gigantesca. Gigantesca y todo lo que pasó después. Pero sí, nosotros llegamos ahora por todo lo que pasó antes, es sí, la situación así, ¿no? Sí. Entonces se requiere mucha inteligencia, requiere pensar bien qué batallas se van a dar y por qué, ¿no? Hacemos la última pausa, manda Cecilia un mensaje, dice: buen día. Un saludo, el agradecimiento de siempre a Andrés por traer los temas realmente importantes de la educación con realismo absoluto, pero gran empatía hacia docentes y alumnos. Saludo, dice Cecilia. Muchas gracias. Capo el profe, un aguante desde el oeste, dice Diego. Saludo para Diego, siempre muy atento. Carlos Amir manda un mensaje. Saludos al profesor Freire. Se ve que el quillú y la paella del ñandú galáctico le han caído muy bien en su descanso. Lúcido, didáctico, como siempre, y con altísimo grado de información histórica en los temas importantes. Gracias, profesor. Un abrazo. Tiene que ir Carlos Amir allá al Y Carlitos Quillú, debería ir a dar una charla sobre materialismo histórico y dialéctico ahí alrededor del fogón. Bueno, qué razón, sabiduría, el gran profesor y hermano camarada Andrés. Ay, por Dios. Hijo de tigre, también sabio y valiente tenía que ser, dicen Gerardo y Alicia. Y agrega: los enemigos de la civilización y la paz lo saben. Destruyen las tres columnas basales de una región, de países y naciones y sus sociedades: la educación, la salud y la justicia, que la verdad que son lugares fuertes, ¿no? Donde se pega fuerte, sin ninguna duda. Bueno, estamos en los últimos minutos, ¿no? ¿Qué esperas vos, digo, más allá de todo lo que vos ya planteaste, de cómo va a venir la cosa, que no hay un pasarraya, que va a haber continuismo, viendo a las autoridades? Hoy, por ejemplo, dentro de un rato nada más, dentro de media hora, la calle Pou va a presentarle a sus socios de la coalición el proyecto de ley de urgencia. ¿Pensás que va a haber puntos que tengan que ver con la educación? ¿Pensás que el gobierno va a dar algún lineamiento sobre la educación de entrada, alguna medida? Y sí, presumiblemente. Ellos ya han anunciado que quieren eliminar los consejeros, los tres consejos, y concentrar en el CODICEN. Esto también, sin embargo, es como me decía mi papá el otro día, bueno, desde que se aceptó el CODICEN ya venimos mal, ¿no? Desde aquel Sanguinetti que se repite en la historia, ahora transformado en un socialdemócrata adocenado, pero que fue el ministro de Bordaberry padre, ¿verdad? Funesta ley de ahora, educación. Andrés, vos decís eso del CODICEN, y el 90% de los que están escuchando no saben que el CODICEN no existió siempre. No, no saben que también parte de los consejeros, de los consejos de educación que eran autónomos, eran electos por los docentes, que además tenían un mecanismo que se tomaban decisiones y que se elevaban a las autoridades, y que estas, si no correspondían un plazo, se aplicaban automáticamente. ¿Desde y que todo ese sistema se terminó, y más o menos las tendencias concentradoras arrancan con la ley Sanguinetti? Antes ya fueron intervenidos los consejos. Cuando se dio el caso que los profesores sindicalizados lograron ganar las elecciones, ahí se terminó. Antes no, cuando era otra clientela. Eso tiene que ver ahora exactamente cómo, todavía no sabemos, porque faltan determinados pasos, que son los comienzos de la negociación salarial, que son los lineamientos de política educativa, y seguramente, teniendo los precedentes de cómo se ha actuado en los últimos 30 años, alrededor del presupuesto se estén librando muchas de estas cuestiones. Claro. Esto promete ser varios años de batallas continuas a diferente nivel. ¿Todo depende del presupuesto? ¿Todo lo que se puede hacer en educación depende de la plata que vayan a poner? No, por supuesto que no. Hay muchas cosas. Mira, la otra vez, no sé si lo debería contar o no al aire, pero una de estas personas se comunicó conmigo, tuvimos un intercambio. Yo tengo una amistad de muchos años, una amistad personal, con la futura viceministra de Educación y Cultura, ¿verdad? Es un amigo, vecina, amiga de mi madre, compañera de trabajo mía, de mi madre, profesora mía, ¿verdad? La profesora Ribeiro. Bueno, hay muchas cosas que de repente con voluntad, sin dinero, sí se pueden arreglar. Con voluntad que no hay, que no hubo, por ejemplo. Mira, nosotros hay cosas que son bastante ridículas, si se quieren. Yo participé junto con 80 profesores de la Escuela Técnica Superior de Pando. Nosotros hicimos una carta hace 9 años dirigida a las autoridades, que yo la tengo, esa carta generó un expediente donde pedíamos, por ejemplo, que se jerarquizara la inspección, ¿verdad? Que cuando tú tienes una inspección y te vaya bien, pase como pasa en secundaria, como pasa en primaria, que eso te corra a favor y no en contra, ¿verdad? Sí. Y esa carta generó un expediente, lo tengo, le hemos seguido el expediente hace 9 años. Y nunca se concretó con el visto bueno de todos los inspectores, con el visto bueno de una serie de autoridades, y quedó ahí esperando su tramitación. Y hay una persona que tenía que tomar una decisión y no la tomó, y ahí quedó. O sea, hay cosas que eso no es dinero, por ejemplo, ¿ya? Hay muchas cosas que se pueden solucionar con un mínimo de voluntad política, que no existe o no ha existido. Ahora, esto pensamos que van a ser años y complejos, pero hay que esperar después cómo se ve. Porque te decía, el presupuesto no solo por el dinero, sino porque muchas veces el Plan 96, por ejemplo, se hizo en el presupuesto. Sí. Muchas veces se meten ahí las cosas. Donde además, por una cuestión estratégica, y que piense que la calle Pou es tonto, está muy equivocado, lo va a meter ahí porque todavía va a tener la coalición fuerte y garantizada. Después, 2 años, 3 años, uno no sabe, ve que hay muchas contradicciones internas entre los partidos de la coalición que no le van a dar mucha sostenibilidad en el tiempo. Aunque para lo que es materia educativa puede contar con el apoyo de parte del Frente Amplio. Estarás aprontando el lápiz para lo que tendrás. Estamos que esperando, sí, después pero, que se conozca, pero hay, ¿no?, que esperar todavía cómo se conozca, cómo se paran los actores. Ya vemos que hay actores que están jugando 2 partidos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Nosotros veíamos a Pereira en las sonrisas con Miere y elogiando los consejos salarios, y después también ayer en Facebook publicó que se vienen tiempos difíciles. O sea, ellos practican un doble juego, la estrategia del Frente Amplio, que es la misma, lo mismo, ¿verdad? Es el doble juego, el rastrillo a 2 puntas, ¿no? La izquierda, la derecha, todo a la vez. Pregunta acá, no sé si es María, Mario, no entiendo la letra. ¿Qué diferencia hay entre enseñanza y educación, si es que la hay? Bueno, sí, hay diferencia, por supuesto, de enseñanza. La educación es algo que abarca toda la vida, todo lo que tiene con el individuo. Cuando hablamos de enseñanza formal, ¿verdad? Son cosas distintas, pero sí que están juntas también, ¿no? Seguro. Bien. Bueno, Andrés, tenemos que ir cerrando. Yo te tengo que preguntar antes que te vayas, por una cuestión política también, ¿cómo ves todo esto que está pasando acá en Montevideo con la candidatura a intendente y las consecuencias en el Partido Socialista en particular? Bien. Todo lo que se ha desatado. El Partido Socialista históricamente ha sido como un Big Bang en ebullición. Ha tenido desde los organistas en adelante, desde Tría en adelante, desde la microfracción, la época del 71, donde Carámbula sale, se lleva a la juventud del Partido Socialista. Antes también tuvo la ruptura que dio origen al MUS, al MUSAM. O sea, siempre ha vivido en permanente ebullición. Acá lo que hay, sí, es una lucha en definitiva por los cargos. Sí. Es lo único que hay en definitiva. Yo no veo otra cosa que una lucha por los cargos, un intento por asegurarse posiciones de poder, unos juegos muy perversos que uno ve de dobles discursos, de triple discurso, que yo soy feminista pero apoyo un hombre, no, pero ahora no me conviene, pero ahora apoyo a este otro porque perdió, porque entre los dobles discursos, la acción, los jóvenes y los viejos, los jóvenes y los viejos, en realidad los viejos, los jóvenes nacen viejos en el Frente Amplio y los viejos se rejuvenecen de apuro, y esto es una cuestión muy lógica. Lo que hay, no hemos visto todavía ninguna diferencia estructural. Por ejemplo, a ver, nosotros sabemos que Daniel Martínez contribuyó en mucho a generar más problemas a la educación pública cuando resolvió tratar que los residuos de la basura de las escuelas del centro de Ciudad Vieja, las escuelas tuvieron que contratar empresas, sí, que se hicieran cargo de eso. Bueno, yo quisiera saber, por ejemplo, ya que Villar es más progresista, sí, ¿va a desmantelar ese tipo de cosas? ¿Va a decir, no, cómo le vamos a cobrar una escuela, obligar a una escuela pública? Que, ¿verdad? Hay una serie de cosas ahí que no quedan claras. ¿Cuál es la diferencia que hay? No, me parece que lo que hay es una lucha por los cargos para luego tener la mejor posición posible para dentro de 5 años. Y por eso nosotros insistimos mucho todo este tiempo en el discurso nuestro de que una cosa es continuar a la otra. Porque dentro de 5 años, si este gobierno cumple más o menos con lo que quiere cumplir, vamos a estar en una situación, los trabajadores, peor. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a venir el Frente Amplio? Si somos los salvadores, con, sí, nosotros vuelven los derechos, con nosotros vuelven... No, volvemos al mismo punto de partida. Muy bien. ¿Vas a estar en la convención de la Unidad Popular de Sí, Canelones? Voy a estar y voy a apoyar a los compañeros que sean candidatos a intendente, por supuesto, con mucha expectativa, con mucha fuerza, para seguir construyendo poder. Gracias, Andrés Freire. De nada, Ángeles Valparda.